Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Seguro que si yo les digo que sobre el amor y el desamor se han construido algunas de las canciones y de las poesías más hermosas y dolorosas que en la humanidad se han desarrollado a lo largo de estos tiempos, de aquellos y de los que corren actualmente, es probable que ustedes coincidan conmigo en esa afirmación. En este caso voy a convidarles a escuchar y presentarles también un estreno. Esto es un disco nuevo y una de las canciones que integran ese disco nuevo. ¿De quién estoy hablando? Del gran Ney Mato Grosso, uno de los cantantes e intérpretes y compositores brasileños seguramente más importantes de la música popular brasilera y de estos últimos 50 años de esa música popular. Ney Mato Grosso lanzó ahora sobre finales de octubre su último disco, se llama Nu com a Música. Esa frase pertenece a un texto de Caetano Veloso. Y acá en este disco Ney Mato Grosso reversiona algunas composiciones de otros autores que ya habían sido previamente grabadas. El disco, la verdad, que es precioso, precioso de escuchar. Ney Mato Grosso es un gran cantante y por sobre todas las cosas es un fantástico intérprete de canciones. Y acá hay... Y voy a hablarles de esta pequeña trilogía, Ney Mato Grosso, Cazuza y Gerberbiana. Ney Mato Grosso va a ser el que interpreta esta canción, que es de la autoría de Gerberbiana. Seguramente lo recuerdan, lo conocen. Es el vocalista y el compositor principal de los Paralamas de Suceso y de Cazuza. Cazuza dijo, y esta parece haber sido una de las motivaciones para que Ney Mato Grosso grabara esta canción, que esa composición de Gerberbiana, que se llama Quasim Segundo, era una de las que Cazuza hubiera querido componer. Cazuza la graba en su último disco del año 1989, que se llamó Burguesía. Y en esta grabación de Ney Mato Grosso, y Ney Mato Grosso se basa en esa versión que había grabado Cazuza. Hay un precioso arreglo de guitarra de Ricardo Silvera que realza el clima de blues que le agradaba a Cazuza desde los tiempos en que Cazuza integraba la gran banda Barón Vermelho. Un adelanto, un estreno de música popular brasilera que vamos a compartir en estos días, el último disco de Ney Mato Grosso, Nu com a Música, y esto que es una preciosísima versión de Quasi un Segundo del gran Gerberbiana. Transformar no que te agrada, no que me faça ver. Quais são as cores e as coisas pra te prender? Eu tive um sonho ruim, acordei chorando. Por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Música. amo mais. Teus pelos, teu gosto, teu rosto, tudo que não me deixa em paz. Quais são as cores e as coisas pra te prender? Acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Aunque es una banda muy conocida y es legendaria, The Total es una banda de rock progresivo británico que se formó a finales del 67 y sigue aún en actividad, lo que la convierte en una de las agrupaciones de rock más longevas, que siempre ha sido liderada por el cantante y flautista escocés Ian Anderson, autor de prácticamente todas las canciones del grupo, y de hecho sus músicos se comportan como su apoyo, dado que él es el único que ha permanecido desde su nacimiento. Solamente el guitarrista Martin Barre se le acerca estando desde el segundo álbum. La banda logró mucha popularidad en la primera mitad de los años 70 con álbumes emblemáticos en la historia del rock como Aqualung o Thick as Brick, y con el tiempo llegó a convertirse en un grupo de culto. Jethro Tull fue la primera banda en recibir un premio en los años 70 por vender más entradas en el Madison Square Garden de Nueva York. Y mucho más que ningún otro grupo. Es así. Generalmente teniendo que añadir un cuarto show en sus visitas, dado la altísima demanda. Hoy, después de una extensa carrera y una enorme discografía, vuelven con el primer tema, Soyana Sleeping, del disco The Fairlot Gene, que será su primer álbum de estudio después de casi 18 años. Este álbum está previsto para que se lance el 28 de enero del 2022 y será su 22º trabajo. Disfrutemos entonces de esta verdadera maravilla y de esta leyenda de la canción. Not yet, early birds soon crowing. Wake when dawn declares, woman risen from childish airs. I watch across the room, dancing shadow, torch outside. Light's path down cobbled lane, which I of want will walk again. Sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger, fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down a spine. Poison prize, a trophy, freely taken, hardly won. A minute holds back hours, but emboldened forest flies. under my hand. She sleeps, breath comes quickly. A sigh, part silky lips, soft swelled breast, brow golden tips. Sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger. My fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Sweet sadness fills my heart, offered chances best not taken. Unsullied, no vain glory, chapter, verse, another story. Rushed eyelids gently closed, beauty framed and online. Savored moment blessed, a kiss, farewell, and leave to rest. Sweet pale lily, sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger. Fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Diferentes.